Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenido amigos, como dice todas las semanas nuestro conductor Omar Gómez Sánchez, ausente en esta emisión. Mi nombre es Diego Zaguán y los voy a estar acompañando en La Gente y su Defensor, en este caso la edición 619 de nuestro programa. Y como hacemos todas las semanas, vamos a felicitar a las emisoras que reciben nuestro programa, en este caso LU26, emisora de Coronel Dorrego, fundada un 3 de diciembre de 1970, y LRA9, Radio Nacional, en Esquel, Chubut, fundada un 25 de noviembre de 1961. A todos ellos, nuestras felicidades. El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Convención de los Derechos del Niño y el capítulo Infancia, Periodismo Social y el Observatorio de Televisión de la Universidad Austral presentó La Niñez en los Noticieros. Estamos en línea con Adrián Ardel. Él es el responsable del capítulo Infancia, Periodismo Social. Adrián, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trató? Bueno, es una investigación que realizamos, como bien decías, en Periodismo Social junto a la Universidad Austral, que analiza los 5 noticieros de la primera noche de la televisión. Son Telenoche, Telefe Noticias, América, Tele9 y Visión 7, y lo que hicimos fue analizar concretamente cómo hablaban de los chicos, chicas y sus derechos. Se analizaron 3 meses, los últimos 3 meses del año pasado, con varias categorías, que eran más de 20 categorías, entre las que estaba de qué temas hablaban, de qué temas no hablaban, digamos, cuáles eran los temas que quedaban invisibilizados, qué espacio le daban a los chicos como fuente en las noticias, cuánto hablaban los expertos, digamos, cómo se contextualizaban las noticias, qué términos se utilizaban, cómo, si se utilizaba o no perspectiva de género en las noticias, cuál era la mención de los derechos que protegen a los chicos, digamos, en una noticia, por ejemplo, de violencia, si había mención a la legislación que los protege, a estadísticas que hablan del tema, en general es una investigación que continúa un poco una tradición que tiene el Periodismo Social, que era analizar 22 diarios de todo el país, y por primera vez lo que hicimos fue pasar a la televisión y analizar cómo era la perspectiva de derechos en las noticias de infancia, en estos noticieros que son los más vistos de la tele, los que en general marcan agenda al resto de los noticieros y también al resto de los diarios. Digamos que una investigación minuciosa. Yo tengo algunos datos, a ver. Sí. Apenas el 12,4% del total de las noticias hacen alguna referencia a los niños. Sí, eso es un dato que nos llamó mucho la atención, porque decíamos, como la primera mirada era, los chicos son el 35%, en promedio el 35% de la población en Argentina. Solo una de cada 10 noticias hacen mención a ellos. Y cuando lo hacen, que es otro dato que seguramente vas a mencionar ahora, cuando hablan de los chicos en general se concentran en pocos temas. Y en la mitad de las notas están referidas a temas de violencia. Es decir, que veíamos pocas notas, y encima de que hay pocas notas, están concentradas en pocas temáticas, digamos. Y además no se analiza en qué afectan o involucran a los chicos esas noticias. No. En esto que veíamos era concentrarse en violencia. ¿Por qué la mitad de las notas de chicos y chicas en los noticieros hablan de violencia? Cuando la violencia, aunque ahora estemos pasando como un momento mediático, digamos, en el que se está poniendo foco en la violencia hacia los chicos, pero la violencia no forma parte de la mitad de la vida de los chicos como para que forme parte de la mitad. Claro, digamos que en la investigación de ustedes ocupa un 43,2%. Sí. Y duplica lo que ocurre en la prensa gráfica. En los diarios, si bien es el tema más tratado, en general violencia no ocupa tanto espacio como en los noticieros. En los noticieros, la mitad del noticiero, porque en realidad el 43% es como un promedio, pero hay noticieros en los que es la mitad o más del noticiero los temas de violencia. Y junto a otros dos temas, que son educación y salud, concentran el 80% de las notas. Eso hace que otras cuestiones como pobreza, discapacidad, cuestiones de medio ambiente, la situación del trabajo infantil, la situación de los chicos que trabajan, pero digamos, que aún legalmente lo hacen en terribles condiciones, todas esas cuestiones quedan invisibilizadas en los medios. Lo que me llamó la atención, quería evitar dar datos de medios, pero sí me parece para destacar que en Visión 7, que es el noticiero de la televisión pública, la violencia solo llega al 20%, a diferencia de otros noticieros que llega al 54%, al 50%, al 45%. Es un dato. Sí, hay cuando te enfocas en los noticieros, Visión 7 tiene esto que a nosotros nos gustó mucho, porque también era el noticiero de la televisión pública, ¿no? Que pueda tener como una mirada un poco más global sobre la situación de la infancia. Pero, y también tenés, por ejemplo, Telenoche, que es un noticiero, digamos, de televisión privada, que es en realidad el noticiero que más publica, que más edita notas de infancia. Y después tenés, creo que Canal 9 es el noticiero que más notas de violencia tiene. En general está como muy repartido el ranking, digamos. Pero sí, Visión 7 también lo que tiene es mucha cantidad de informes especiales sobre la situación de la infancia. En Canal 13, por ejemplo, hay nuevas búsquedas temáticas. Hay una sección que ahora se llama Tagueados, que lo que intenta es mostrar otras historias de chicos digamos, con actividades solidarias, con actividades políticas, digamos, por otro lado de las temáticas que son habituales en los noticieros, ¿no? Un dato que llama la atención también es que perspectiva de género casi ausente. Sí, en general no hay perspectiva de género en las noticias. Digamos, esto de pensar cómo una misma situación afecta especialmente a las chicas, en general no está en las noticias. Y lo que veíamos es que cuando hay noticias referidas a ellas exclusivamente, en general hay una perspectiva que no, o una mirada que nosotros decíamos tiene que ser revisada. Me acuerdo ahora de una nota en la que se hacía referencia a unas chicas de una escuela de Córdoba que eran acosadas al momento de entrar a la escuela, en el trayecto, digamos, entre su casa y la escuela, porque usaban polleras, y el noticiero lo presenta como que una solución fue quitarle las polleras y ponerles pantalones, digamos. Y en verdad, aún refiriéndose a una noticia que las involucra a ellas, creemos que esa mirada fue errada, que se necesitaron especialistas para contarla y no los hubo. Y que se mostró una solución errada como era esa, como una solución que podía ser factible. Bien, un dato más, me parece no menor, que no hay datos de estadísticas ni de legislación. Claro. Uno piensa, por ejemplo, en el tema del caso abuso. ¿Del caso? Del caso de los abusos sexuales, por ejemplo, a menores. Se publica, se transmite, pero lo que no se dice es qué hacer en estos casos. Claro, claro. Una de las cuestiones también a tener en cuenta es que en general las estadísticas en nuestro país no están muy actualizadas, digamos. Entonces, un problema es que los periodistas cuando van a buscarlas se encuentran con estadísticas viejas. Y otro problema es que, digamos, en general tampoco tenemos mucha... Una de las cosas que nos llamó la atención a nosotros en la investigación fue que cuando hay estadísticas, esas estadísticas no está aclarada la fuente de donde viene. Circulan muchas frases del tipo, crecen los abusos en nuestro país, cada vez son más los chicos que cometen delitos, digamos, y nunca está aclarada de dónde viene esa... Claro, digamos que el golpe efecto, claro, se circulan como verdades, digamos, de que cada vez, por ejemplo, ahora en medio de este contexto mediático, se podrá decir y podrá instalarse la idea de que cada vez más chicos son golpeados por sus padres, asesinados por adultos, pero porque está este momento, digamos, de conmoción mediática por ese tema. Pero en general, lo que nos llamó la atención es que cuando sí hay estadísticas, son muy pocos casos, no se aclara de dónde sale esa estadística, de qué estudio, quién la sostiene, y que eso no nos preocupa mucho en cuanto lectores también, o en cuanto televidentes, digamos, que no podamos reclamar por la calidad de las noticias que se difunden, que nos muestran, que consumimos, porque que se diga algo así sin estar sustentado es como muy grave, digamos, y que nos hayamos relajado tanto como consumidores de las noticias para no reclamar que eso tenga un sustento, un estudio detrás, alguien que lo diga, más allá de que lo diga el noticiero, sus periodistas, digamos, no, nos parecía para resaltar y para tenerlo en cuenta, ¿no? La niñez en los noticieros. La investigación llevó 3 meses en el 2010, 600 noticias, 20 categorías distintas. Pareciera que la conclusión es que aún queda mucho por hacer en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, queda mucho por hacer y se se hizo mucho, digamos, en estos años se avanzó mucho también en cuanto al respeto a la identidad de los chicos en los noticieros, aunque hay muchos que no lo respetan, digo, se respeta más que antes, eso es algo que también nos decían. Algo que queremos decirles es que si, la investigación se puede descargar de nuestro sitio periodismosocial.net, se puede descargar en PDF para el que le interese, y hay un documental de 25 minutos que resume las principales noticias analizadas, y tiene testimonios de conductores de noticieros, de expertos en medios, de expertos en infancia, que también puede verse en periodismosocial.net. Entonces recordamos, la investigación La niñez en los noticieros se puede bajar de www.periodismosocial.net. Sí. Adrián Arder, capítulo de la infancia de Periodismo Social, te agradecemos mucho este contacto con La gente y su defensor. Muchas gracias, un abrazo a todos. Usted está escuchando La gente y su defensor.